doscortadosproducciones.com. Quien nació el 25 de mayo de 1939 en Burnley, Lancashire, Inglaterra. Para los que no lo tienen, van a poder ver un par de imágenes, videos, en donde se los vea de un poquito más joven y un poquito más actual, más viejito, ya rondando los 76, 77 años. Este actor que es más famoso por Gandalf, por Magneto, películas más de esta generación. Pero les voy a contar un poco a qué viene la historia y qué tiene que ver particularmente con las personalidades que son hoy por hoy activistas o íconos del orgullo gay. Se supone que él, debido a la Segunda Guerra Mundial, se trasladó con su familia a Wigan. Y aunque nunca tuvo la guerra cerca, porque estaba en plena Segunda Guerra Mundial, sí pasó que a los 3 años casi se muere porque se enfermó de difteria, que es una infección en las vías respiratorias. ¿Qué tiene que ver con esto cuando hablamos de que hay ciertas cosas que de alguna manera vienen a torcer el destino de una persona? Bueno, la particular voz que tiene Ian McKellen, para los que han tenido la posibilidad de escucharlo en sus actuaciones o en sus entrevistas, tiene que ver con esta malformación que le generó, le dejó como secuela la difteria. Y de alguna manera le debe su carrera a esa malformación y a esa voz. Gracias, difteria. Gracias a la difteria. Tengo trabajo. Tiene trabajo de actor. ¿Qué pasó? Él venía de una familia medianamente bien. Tenía un padre músico. Tenía una familia medianamente acomodada y bastante presente. La tragedia le llegó cuando a sus 12 años muere su madre. Y su padre muere cuando él tenía solo 24 años. A partir de ahí, él comienza una muy buena relación con su madrastra. Y acá está la importancia de este vínculo. Es porque es a la primera persona a la que le confiesa que era homosexual. No. Entonces, es como una novela esto. Claro, la madrastra, lejos de enojarse, le dice que estaba orgullosa porque ya por fin podía abrirse y declarar cuáles eran sus verdaderas... O sea que ella ya intuía. Ella lo intuía y se alegró mucho cuando él a los 24 años, que hay que ponerse en época. Los 24 años de Ian McKellen eran en el año, si no me equivoco, 40, serían en el año 65. Oh. O sea, estamos hablando de esa época. Eso, tío, es todo un pionero. Claro. De ahí viene que él de alguna manera es un, como decías vos, Javi, es un pionero. En ¿Qué? Cuanto a salir del closet, esta palabra que hoy por hoy se ha impuesto como cuando una persona declara públicamente y con orgullo, como debe ser, que no tiene por qué ser heterosexual. Le gusta un hombre, es un hombre, le gusta un hombre, es una mujer y le gusta una mujer, es un hombre y le gustan ambos, una mujer le gustan ambos, como le prefieran. Mientras sea con responsabilidad y siempre con el consentimiento de los demás, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Le confesó su homosexualidad, y ahí es donde él siente que se empieza a liberar de una carga, y ahí es donde él se mete en la famosa Universidad de Cambridge, donde termina sus estudios de interpretación. Ahí es donde comienza una relación con su primer compañero sentimental, que se llamaba Brian Taylor, en 1964, con quien vivió en Londres hasta 1972. Cuando la relación terminó, en 1978, conoció enseguidita en el Festival de Edimburgo al hombre con el que tendría su segunda relación y mucho más duradera, incluso hasta el día de hoy, que se llama Sean Matthias, que también era actor y tuvo una relación bastante complicada con él porque hubo una lucha de egos. ¿Qué pasó? Ian siempre tuvo una carrera demasiado notable, y por el contrario, Sean Matthias, hasta ahí. Entonces tenían una pelea de egos. A su vez hay que ponerse en contexto. Tuvo como compañeros a Derek Jacobi, más conocido si han visto Gladiador. Es el que hace el senador Graco, me parece, uno de barba candado, canoso, un actor también inglés muy famoso. Y a Trevor Nunn, quien lo dirigió a su vez en Macbeth, junto a la actriz Judi Dench, más conocida por haber sido la agente, creo que era M, en 007. Sí. La mujer de pelo cortito. Formó al mismo tiempo, mientras estudiaba, parte de los elencos de 3 teatros regionales y comenzó a actuar al mismo tiempo como actor profesional en septiembre del año 1961, recibiendo una paga de 8 libras a la semana. Su debut en sí es en West End, lo que vendría a ser como el equivalente en Londres al Broadway de Nueva York. En 1964, cuando ya era conocido en el teatro inglés, hizo algunas apariciones en televisión y en cine. Pero el papel que realmente le dio la fama fue la caracterización, que es muy famosa, se puede ver en YouTube, de Eduardo II de Inglaterra, en la obra de Eduardo II, del autor del siglo XVI, Christopher Marlowe. Para los que no lo saben, Ian McKellen tiene esa declamación, esa forma de hablar también, porque está muy curtido en lo que era el teatro, pasión tan dramática, tan elocuente que tiene él. En el año 1972 cofundó junto a su amigo Edward Petherbridge al Actors Company, lo que lo convirtió, sin quererlo, sin pretenderlo, frente a los ojos de todos los actores de su época, en algo parecido como lo que vendría a ser un portavoz oficial de lo que eran las organizaciones de actores. Entre mediados y fines de los 70 es donde ingresa a lo que podría decirse es como para un futbolista entrar en River y en Boca, es en la Royal Shakespeare Company, o sea, lo máximo de compañías teatrales, es lo máximo donde se puede aspirar, es complicadísimo, es un filtro donde tenés que actuar Shakespeare como si fuera Shakespeare, o sea, tenés que irte a la época victoriana. ¿Qué pasó? En el año 79 protagonizó en Broadway, en Nueva York por supuesto, la obra Bent, que la traducción podría ser tranquilamente gay, que hablaba justamente de la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi, y Ian McKellen, que todavía no había hecho pública su orientación sexual, dudó en un principio en aceptar o no, pero finalmente, gracias a John Matty, a su compañero, dijo, sí, lo voy a hacer. Recién en el año 1990, McKellen volvió a protagonizar esa obra, Bent, en Nueva York, pero en este caso él ya había declarado y había hecho pública su homosexualidad. De hecho, él la hace pública en el año 1988, cuando sale un artículo de la gran, ya que se le han hecho un par de honores en distintos programas de Dos Cortados, Margaret Thatcher, que sacó un artículo que decía que no se podía hablar y estaba prohibido y se multaba hablar de homosexualidad en las escuelas. Entonces él salió a quejarse y ahí es donde hace pública su homosexualidad, que no significa que en el ambiente del teatro ya se supiera que él ya era gay y tenía parejas hombres. Justamente con esto es cuando él hace un par de obras, gana premios importantísimos a nivel teatral, por eso es que hay que ubicarse en contexto. Él llega al cine ya siendo un tipo grande, pero en el teatro ganó un montón de premios y es muy reconocido en su país y en las afueras. Su papel en el cine lo hace más famoso es haciendo a lo que sería el director de Frankenstein, que es James Whale, en la película Dioses y Monstruos del año 1999, en donde es nominado un Oscar. Como les decía, es cuando Margaret Thatcher lo que saca lo que se conoce como el artículo 28, es cuando él abiertamente dice que es homosexual. Lo más curioso, y de acá se desprenden un par de anécdotas, es que Thatcher fue la que lo propuso para que lo nombren caballero. Casualmente, cuando se estaba saliendo del gobierno, dijo, ¿por qué no lo nombran a McKellen caballero? Es gay, pero me parece que debe ser un caballero. Claro, una medida hipócrita de parte de la señorita Margaret Thatcher. Pero bueno, pero fue nombrado caballero. Claro, pero hay una movida como, digamos, recuperar un poco su imagen. Hay que ubicarse que Thatcher ya venía medio... En declive, aunque conserva mucha gente que la añora todavía en Inglaterra. Escucharos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn Dos Cortados Producciones.